programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigas, amigos, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Están también con ustedes el técnico de sonido Daniel Castellanos y quien les habla Jaime Francisco Rosero en la conducción. El filme que se analizará el día de hoy, Un cuento chino, con guión y dirección de Sebastián Borenstein. ¿Y quién es Sebastián Borenstein? Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de El Salvador. Termina de formarse como director de actores en la Escuela de Augusto Fernández. Luego de una primera etapa como humorista y con trabajos exitosos en la televisión, en el año 2005 concentró su carrera en el cine. Su ópera prima La Suerte Está Echada, una producción 2005, le valió varios premios internacionales, entre ellos el premio Descubrimiento de la Crítica Francesa en el Festival de Cine Latino de Toulouse, año 2006. El premio Rail Doc, otorgado por el mismo festival, el premio al mejor guión en el Festival de Cine Latino de Trieste y el premio del público en el mismo festival. Su segundo largometraje, llamado Sin Memoria, escrito junto con Benjamin Odell, y su tercero es este que analizamos el día de hoy, Un cuento chino. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del filme, su música de presentación de Lucio Godoy, Un cuento chino. Thank you. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Un cuento chino es una historia que narra el encuentro fortuito entre Roberto y un chino llamado Hun, que deambula perdido por la ciudad de Buenos Aires en busca de su tío, el único familiar que tiene vivo. Roberto se topa con Hun en el momento en que este último es arrojado a la calle desde el interior de un taxi, tras haber sido asaltado por el chofer y sus secuaces. A partir de entonces comienza una forzada y extraña convivencia entre ambos, pues Roberto no habla chino y Hun ni una palabra de español. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa el día de hoy, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista, y a la venta también en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, como siempre hemos dicho, este es un programa didáctico. Las películas aquí son un pretexto para hablar de dramaturgia. Hagamos entonces un poco de historia alrededor de lo que es el género dramático que nos ocupa hoy. Como es sabido, este arte nace en Grecia. Se dice, los conocimientos más actualizados dicen que en la isla de Lesbo, y un señor que se llamó Arión de Metigna, que montó un ditirambo con un coro y le dio un tono trágico. Después se dice que fue Tespi, como Arión de Metigna no era un escritor, no era un poeta, él era un director, lo que hizo fue montar ese espectáculo, pero nunca lo escribió, hasta que llega Tespi, que sí era un poeta, un escritor, y llevó eso a Atenas, llevó lo que había hecho Arión de Metigna a Atenas. Pero el caso es que lo que se discute en la actualidad es cuál de los dos géneros realistas esenciales, o sea, la tragedia y la comedia, fueron primero. Según Nietzsche, fue la tragedia, aunque Aristóteles tiene una frase que dice, fue dejando el humor en el camino, que eso ha confundido a muchas personas. Lo que sí se sabe es que la comedia, que viene del término griego comarca, se iba de comarca en comarca, se iba haciendo representaciones. Entonces está la duda de si uno fue primero que otro. Yo soy de la idea de que fue la tragedia la primera, pero bueno, como está la frase esa de Aristóteles, fue dejando el humor en el camino, eso ha confundido a muchos estudiosos. De todas maneras, hay una frase que no sé de quién será, que dice, para quien contemple la vida con el corazón, la vida es una tragedia. Para quien la vea con la cabeza, es una comedia. Y es muy certero, ¿no? Así es, si tú lo ves con el corazón, todo te afecta, entonces es una tragedia. Si lo ves con la cabeza, con la lógica, con el conocimiento científico, bueno, pues te ríes de las cosas ridículas de las personas y de uno mismo. Entonces, bueno, es una comedia. Lo que nos ocupa hoy, un cuento chino, es una comedia. Decía que, por ejemplo, para que haya una tragedia, tiene que haber en la solución de ese conflicto, tiene que haber una muerte física trascendental, porque bueno, muerte puede haber en cualquier género, pero aquí tiene que ser una muerte trascendental. Para que haya una tragedia, tiene que ser la muerte del protagonista, del antagonista o de la presa codiciada. O una muerte psicológica, que es una frustración. Eso da tanto si se muere uno de esos personajes como si se frustra uno de esos personajes, puede ser una tragedia. Puede ser, no, es una tragedia. Ahí hay una confusión porque a veces hay críticos o estudiosos que te dicen, no, eso es un drama. No, drama es todo. Este es el arte dramático. Todo. Una comedia es un drama porque es el arte dramático. O sea, drama es el género matricial, el género madre. No es ningún género en específico. Es género en el sentido literario. O sea, la literatura tiene tres grandes géneros matriciales. O sea, la épica, la poética y el drama. O sea, son géneros matriciales. Pero el drama en sí después tiene seis géneros propios, que son la tragedia, la comedia, la pieza, que son los géneros realistas, y la tragicomedia, el melodrama y la farsa, que son los géneros no realistas. Hoy nos ocupamos de la comedia. Para que haya una comedia, basta, porque también aquí hay una gran confusión, porque se dice comedia y se piensa enseguida en la risa, en la hilaridad, y no es exactamente así. Dentro de los géneros realistas es el género más voluble, o sea, tiene más flexibilidad, es más ligero, digamos, pero no es para la gran risa. Para la gran risa es la farsa, que altera la realidad, y esa es la gran. Muchas veces hasta hay un canal de televisión que dice el canal de la comedia, y cuando tú ves la programación son farsas lo que ofrece, no son comedia. Porque para que haya una comedia, basta con que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio, que tenga algún mal en su personalidad, en su postura, y que la curva de transformación de la historia lo lleve a cambiar, a eliminar ese mal. Basta con que haya eso para que sea una comedia. Muchas veces estamos viendo una película, dice comedia, y tú dices, ah, pero no me reí. No es para reírse. Es una cosa con cierta ligereza, y de ahí hay muchos, por ejemplo, pongamos el caso de hoy que nos ocupa, y después voy a explicar en qué consiste. Es una comedia porque tiene esas características, pero hay otras. A mí siempre me gusta poner una comedia de Dustin Hoffman que se llama Tuxi, que él empieza siendo un conquistador, tiene un grupo de teatro y él utiliza eso para acostarse con las actrices, pero después él, para lograr un papel en una telenovela, se viste de mujer. Así es. Y empieza a sentir los avatares de los conquistadores, de los don Juanes que quieren acostarse con, y termina diciendo, vestido de mujer, fui mejor hombre. O sea, porque entendí lo incómodo, lo superficial que es esa postura. Bueno, ahí él cambia. Él termina siendo mejor hombre, como lo dice. Cambia. O de Robert Williams, una de sus grandes películas, que no recuerdo el título ahora, que él es un actor también, que es muy loco con los hijos y la mujer le quita la patria potestad. Y entonces él se viste de mujer, se coloca como la institutriz de sus hijos, y ahí cambia, evoluciona y sigue y termina siendo un buen padre. Bueno, basta con que haya ese cambio para en la trayectoria de uno de los personajes importantes, protagonista, antagonista o presa codiciada, para que podamos decir que es una comedia. Ahora, las otras características de la comedia. Por ejemplo, la concepción es anecdótica. Siempre hay una anécdota. No puede haber una pieza que esté en comedia, porque la pieza no trabaja con acciones dramáticas. Por lo tanto, no hay una anécdota. Hay una atmósfera, hay unos personajes, pero no hay una anécdota. Pero en la comedia tiene que haber una anécdota. Por lo tanto, se dice que es su concepción es anecdótica. La acción dramática es complicada, pasan muchas cosas. La historia siempre es edificante, porque la comedia es un género edificante, siempre termina bien. Como hay una transformación para bien, una persona que elimina un mal, pues por lo tanto es un género edificante. Siempre hay un happy ending. Utiliza lo probable, eventualmente lo posible y aunque en escasa medida. Entonces, pero lo más importante era lo que ya adelanté, que la trayectoria del protagonista o del que fina de acción dramática subordinada como comedia, padece un vicio, una aberración, una compulsión y al final sufre un castigo, se reforma y elimina o elimina el mal. Los conflictos en la comedia son reversibles. como es un género edificante, pues siempre termina bien. La comedia, bueno, ya había explicado que son cinco géneros que trabajan con la acción dramática. O sea, la acción dramática, como hemos dicho muchas veces, es un intento, alguien que está luchando por algo, una oposición a algo o alguien que se opone, para que al final haya un cambio de equilibrio. O sea, uno de los dos bandos en pugna triunfa o vence al otro o asimila al otro. Cuando asimila al otro o cuando triunfa, ese es el tipo de solución que tuvo el conflicto. Y ahí es donde se mide el género, en el tipo de solución que tuvo el conflicto, que puede ser comprobable, en la vida real sucede así, entonces estamos tratando los géneros realistas. Por ejemplo, la comedia termina con lo probable, con en la vida real sucede tal y como te lo están ofreciendo, y con la tragedia también sucede lo mismo. Pero también puede ser una solución que sea posible. O sea, posible no en el sentido que muchos decimos, sí, eso es posible dándolo como comprobable. No, lo posible para la dramaturgia es la casualidad, o sea, lo casual, que no sea porque tú estás luchando, sino un elemento que viene y casualmente resuelve el problema. Esa es característica de los géneros no realistas, en específico del melodrama. El melodrama siempre tiene una solución casual. Esos son los tipos, pero por lo tanto hay que desglosar la película que uno está analizando o que está el guion que está escribiendo en acciones dramáticas, una acción base que es la que va a llegar hasta el clima y acciones subordinadas que van a tributar o a la acción dramática, a una de las acciones dramáticas. ¿Por qué? Porque este arte se debe a un canon que también nos llega de Grecia que dice la perfección está en la unidad de las partes. Tiene que haber todo una unidad. Entonces, ese es el análisis, esa es la técnica para adentrarnos después en el segundo comentario en el análisis propio de esta película. Ahora, lo que acabamos de escuchar en cuanto a estas reglas, ¿son absolutas para que pueda definirse como una comedia? Sí, absoluta en el sentido de que tenga que haber un personaje que sufra una transformación dentro de la o sea que empiece mal y termine bien para cualquier en cualquier sentido. Ese es bueno y el malo y un final feliz. Sí, pero el bueno y el malo está cuando uno dice bueno y el malo está remitiéndose a los estereotipos. Y entonces, ¿qué sucede? En los géneros realistas no hay estereotipos. En los géneros realistas hay personajes. Esa es una confusión muy generalizada que incluso a veces tú te sorprende escuchar de un crítico con cierto prestigio que te diga, no, el personaje no tiene matices. Y entonces, y está analizando un melodrama. No, ahí no hay personajes, ahí son estereotipos. Ahí es donde funciona el bueno, el malo, el villano, la ingenua. Todas esas cosas funcionan en los géneros no realistas. Hay que analizarlo sobre la base. En los géneros realistas no hay malos y buenos, hay personajes que tienen tridimensionalidad como tú, como yo, o sea, tiene una psicología, tiene una sociología, tiene una fisiología, o sea, son el diseño de una persona. En tanto que en los géneros realistas son conceptos, es el bueno, el malo, el villano, todas esas cosas. Para analizar propiamente los géneros, primero hay que saber qué género es, y sabiendo si es un género realista, es un personaje. Si es uno de los tres géneros no realistas, es un estereotipo. Bien, de nuevo la música, esta vez Algún lugar encontré, de y por León Gieco.

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, soy Gerardo Fernández. Los invito a que nos escuchen en el programa Punto de Giro, un espacio que se ocupa de críticas de cine desde la dramaturgia, cada domingo de 12 a 1 de la tarde, en la emisora de nuestra Casa de la Cultura, 940 en su dial. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme argentino Un Cuento Chino de Sebastián Borenstein. Su turno, profesor. Bueno, como decíamos, vamos a demostrar que esta es una comedia. ¿Por qué es una comedia? Aunque es una comedia con tono de farsa, pero vacilo en decir que es tono de farsa, porque la película comienza con un letrero, con un cartel que dice: esta película está basada en hechos reales. Entonces, al final de la película te ofrece un pequeño, cuando ya están poniendo los créditos finales, te ofrecen como una noticia que sucedió no en China, aunque él lo ubica en China, pero sucedió en Rusia. O sea, hubo unos malandros, unos delincuentes que robaron de un campo unas vacas, pero esas vacas las subieron en un avión militar de transporte de esos pesados, subieron esas vacas, y una de las vacas cayó de ahí, del avión ese, y cayó en un río donde había una pareja de jóvenes y mató a la joven. Entonces, en la película parece que este director se basó en esa noticia para hacer algo. Por eso digo que vacilo en decir que es una farsa, porque la farsa lo que hace es alterar la realidad. Es verdad que es un hecho insólito, o sea, que de un avión caiga una vaca y que mate una persona, es insólito. Me río a pesar de ser una tragedia esto. Ese es un cuento chino. Es un cuento chino, por eso que la película le ponen así. Y entonces, en lugar de poner a un ruso ahí, porque se supone que la noticia es una noticia de un noticiero ruso, lo llevaron a China. Entonces, parece, como bien tú lo has definido, parece un cuento chino, y entonces así se llama la película. Bueno, así empieza, pero eso viene a ser el detonante de la película. O sea, siempre hay en la estructura, en esta técnica clásica, hay un detonante, algo que da pie a que se cuente esa historia que nos van a contar. El detonante es que efectivamente hay dos chinitos que están en un río, en un bote, y desde un avión cae una vaca y se produce esto. Pero de pronto estamos en Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires, nos describen a un ferretero, o sea, tiene un negocio de ferretería, con muy mal carácter. Es una persona, él está contando los clavos que le han vendido a él, y la caja dice una cantidad y hay menos clavos de lo que le dice la caja, y él se molesta mucho. O sea, nos lo están caracterizando como una persona de mal carácter. ¿Y qué sucede? Que esa persona, en un momento determinado, agarra su vehículo y se va cerca del aeropuerto, se va cerca de un lugar campestre, y está como en una especie de picnic, pero solo él. Y entonces, de pronto, desde un taxi, tiran a la calle a este chino. Ese es el punto de arranque. Ahí termina el punto de arranque, que, como he explicado en otras ocasiones, tiene que tener, darle respuesta, tiene que ubicar al espectador, tiene que ofrecerle la respuesta a cinco preguntas clásicas, que es: ¿dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Qué sucede? ¿Y por qué sucede? Cuando el chino lo sacan del taxi que le han robado y lo han dejado en la calle, él ve aquello, y el chino se acerca a él y el chino trae un tatuaje en el brazo donde dice la dirección de su tío, y él vacila mucho, no quiere nada con el chino, pero lo monta en su automóvil y le dice, bueno, vamos a buscar la dirección de tu tío. Pero cuando llegan a la dirección del tío, que ahí es donde se complica la historia, ese es el punto de giro, el punto de giro se define porque complica la historia, resulta que el tío ha vendido su negocio a un argentino y el argentino no sabe dónde está el tío. Y él tiene que llevarse al chino para acá. Todo eso, hay en medio de todo eso, hay una acción subordinada, porque aquí nada más que existe la acción base y una acción subordinada. La acción subordinada es que hay una chica del interior del país que viaja porque conoce a este ferretero y está enamorado de él. Y ella es la que va y lo trata de conquistar, pero él no quiere nada con ella, él es de muy mal carácter y no la trata mal, pero sí la trata con mucha frialdad. Entonces, esa acción subordinada después vamos a darnos cuenta de que va a ser la que va a expresar el cambio del personaje. Porque al final él sufre muchas cosas. Él va a la embajada china, trata de que asimilen al chino este y que se lo dejen a él como estaba. Pero el chino se le va haciendo útil en la casa, en la ferretería, y él va como transformándose, él va como simpatizando con este ser humano, y él va solidarizándose con este ser humano y va transformándose. Hasta el final, para no cansar a los oyentes, al final resulta que de la embajada lo llaman, que ha aparecido el tío, y bueno, da solución a ese conflicto. Y no es una solución casual que viene de afuera, porque él ha estado luchando con la embajada para que averigüen dónde está ese ciudadano chino. Y al final la embajada la llama y apareció el tío y se va. Pero entonces la evidencia del cambio que se produce en este ferretero, que se llama Roberto, es que él va a buscar a la chica. Uh-huh. Él va a buscar a la chica. O sea, se ha humanizado ya. Va a buscar a la chica está en su finca, en su hacienda, ordeñando una vaca, no por casualidad una vaca, ordeñando la vaca, y hace así, mira para la distancia y ve que viene Roberto hacia ella, y ahí termina la película. Es una película que tiene una carga de humanidad grande. ¿Por qué? Porque transforma a este hombre que es un solitario. Se aprovecha la película para expresar algunas de las situaciones que vive ese hermano país de Argentina en relación a él. Es él, un poco que justifican su carácter sobre la base de que él nunca recibió de su familia una frase de cariño, una frase de amor, y que además de eso, cuando la guerra de las Malvinas, él va a la guerra de las Malvinas, y el padre muere cuando ve una foto de él en la guerra de las Malvinas, y bueno, justifican, sacan ese tema de la Malvina, que a veces parece que está un poco forzado a que salga el tema, pero un poco que está como para caracterizarlo a él, ¿no? Porque él es un amargado, porque es un hombre tan reacio a relacionarse con los otros seres humanos y demás. Está ahí, está presente. A mí me parece que estaba un poco forzado porque no tenía por qué obligarse, pero bueno, esa es la situación y se aprovecharon de eso para hablar del tema tan desagradable para todos nosotros los latinoamericanos en relación con lo que sucede con las Malvinas. Pero bueno, la película es una comedia deliciosa. Uh-huh. Que tiene una carga de humanidad, como ya dije, muy grande y hace grandes aportes. De nuevo, algo de la creación musical de ese hermano país, del propio director de la película, Sebastián Borenstein, el tema Mi Vieja. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Andrea Menéndez dice que es una buena película que le encantó, que le gustó mucho Ricardo Darín. Sí, tiene unas actuaciones fabulosas, todos, todo, el chino, que además es argentino, ya nacionalizado, está muy bien, pero Darín nos ha acostumbrado a tener buenas producciones, a tener siempre, las producciones es un sello, claro. Tú lo ves a él y tú dices, es una buena película, tiene que ser una buena película, está muy bien, hay momentos muy buenos, la situación se presta mucho, el rechazo que él siente por el chino y después cómo va transformándose, esa transformación, cómo la da él, hay escenas fabulosas dentro de la película. Juan Carlos Proaño dice que leyó en algún lugar que estaba basada en un hecho real, que si esto es cierto. Sí, parece que es cierto por el testimonio que dan al final de la película en los créditos, como ya dije, que sale una noticia, la noticia de un locutor ruso que está dando la noticia de que el avión y explica cómo fue eso. Mientras van pasando los créditos, va saliendo la imagen del ruso dando esa explicación. Así que parece que es cierto que está basado en un hecho real. Ahora, cuando sucede este tipo de cosas, el dueño de la historia, que sería el ruso, ¿hay la posibilidad de que ellos hagan una demanda de propiedad intelectual o de derecho de autor o alguna cosa por el estilo? ¿O el momento que uno da los créditos salvó la...? Ya. Yo creo que sí, porque además es una noticia pública, es algo que se hizo público. No creo que haya... Porque si hubiese sido que alguien escribió la historia de cómo se cayó eso, ya tendría una propiedad intelectual. Pero ahí no la hay. Ahí es una noticia que tú puedes... Yo me he basado en noticias para escribir obras de teatro. Incluso tengo una teleserie que de una cosa que sucedió aquí en Ecuador, que de un avión cayó dinero en... de una avioneta cayó dinero en un pueblo, un pequeño pueblo, y ese hecho me dio la idea a mí, y fue un suelto que leí un periódico aquí en los años 90. Rosa Rivero... Y nadie me ha reclamado nada. De paso. Rosa Rivero pregunta que si no es esto una farsa. No, decía yo que tenía un tono de falsa porque de pronto tú dices, una vaca que cae del cielo. Durante todo el tiempo que estuve viendo la película, pensé que eso era una falsa. Pero después al final te dan la noticia de que fue un hecho real, o sea, no fue una alteración de la realidad, algo que es insólito, que no pasa. Tiene un carácter de insólito, que de un avión caiga una vaca y mate a una persona es bastante casual. Pero bueno, es un hecho real, así que no hay una alteración. Jorge Fuentes dice que es un argumento vacilante, que se resuelve peor de lo esperado. Débil, insulsa, poco creíble, sin final, Tiempo perdido. Yo, no le gustó. Yo no sé qué estado, cómo vio, en qué estado de ánimo vio esta película, porque es una película todo lo contrario de lo que dice él. Muy bien actuada, muy bien estructurada, muy bien representada, muy bien musicalizada. La música es del propio autor, varios de los números que se utilizan es del propio director de la película. Es una película hecha con mucho talento y con mucha buena voluntad. Ya hablábamos de la carga de humanismo que tiene. Alicia Vázquez dice que es extraordinario el relato Actuaciones Impecables, donde queda expuesto el ingenio de la trama que incrementa el interés del público a cada minuto. Se evidencia la personalidad e idiosincrasia argentina. Sí, hay que decir algo que señala ella de lo bien estructurada. Cuando tú ves una película, la parte más difícil de una estructura, digamos desde el punto de vista del guión y después de la realización de la película, es después del punto de giro hasta el preclima, que es el desarrollo. Es la parte más extensa. Entonces, cuando tú ves que está trabajada como lo trabajan aquí por bloques, hay momentos que, hay distintos momentos que él trata de deshacerse de Chino. Entonces, cada momento de eso es una forma distinta de luchar por lo mismo, deshacerse de Chino. Entonces, son bloques. Entonces, está muy bien pensada la película en ese sentido. No te aburre, no te cansa, siempre te está ofreciendo una cosa nueva, que son los bloques, el trabajo por los bloques. En la parte más difícil del guión, que es el desarrollo. La película está muy bien pensada. Hay mucho talento detrás de eso en la selección de los actores. Ese chino es fabuloso. Ese chino, él necesita que lo acojan, que lo ayudan, pero no sabe el idioma. Entonces, tiene que expresarse por gesto, por seña. Y todo eso está muy bien hecho. Está muy bien pensada la película. No es una película que tenga un tema. Es grande el tema por ser humanista, por llamar a la solidaridad humana. Bien, queda entonces que usted nos diga, profesor, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Es una excelente comedia, yo le doy un 10. Y esto es todo, queridos amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles también la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a partir de las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Jaime Francisco Rosero. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.